Volviste a tirar las cartas y mi corazón una vez más cayó en tu trampa lleno de ilusión. Contigo estaba tan seguro de poder ganar. Cuando pensé que te